ese culo de otro mundo. XXL, así que yo lo tumbo. Le meto rotundo y profundo. El novio que no vino, pero ya está despierta. Último modelo, no quiere oferta. Rolándose uno verde como los Celta. Le pago Uber del oeste hasta el del. Papi, papi, boy, Alan Gómez. De Team Marín, de Doping, wey. Ese culo gordo yo le pongo en replay. De Team Marín, de Doping, wey. Culo gordo y le pongo en replay. Se colgado en los M, siempre ando con delay. Haciendo los billetitos mientras vos estás en la play. Se colgado en los M, siempre ando con delay. Haciendo los billetitos mientras vos estás en la play. Aguanten ahora, estén ahora. Tiro un trap, siempre es un clásico. RKT, ella se fascinó. Quiere meter en ese vaso, no va a dormir hoy. Se puso las zapas y se fue. Ferri, pónmelo. Con los hielos yo lo quiero. Uña Donatello. Violeta, armatelo. Píntalo en su quero. Vamos al telo a flotarte. Tiene ese melocotón. Uf. Ton que me deja. Ton, ton, ton, ton, ton. Ese melocotón. Ton que me deja. Ton, ton, ton, ton, ton. Ese melocotón. Ton, ton que me deja. Ton, ton, ton, ton, ton. Ese melocotón. Ton, ton, ese melocotón. De Team Marín, de Doping, wey. Ese culo gordo yo le pongo en replay. De Team Marín, de Doping, wey. Ese culo gordo yo le pongo en replay. Soy colgado en los M, siempre ando con delay. Haciendo los billetitos mientras vos estás en la play. Soy colgado en los M, siempre ando con delay. Haciendo los billetitos mientras vos estás en la play. Play, play, play, play. Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo al subsuelo. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo hasta tocar el. Ese colo angelical. Barbie, yo soy tu Kenny. Te compro tenis, jugamos al tenis. Barbie, yo soy tu Kenny. Te compro tenis, jugamos al tenis. Anteojo de sol, a la madrugada. Ella intoxicada, pero delicada. Anteojo de sol, a la madrugada. Ella intoxicada, pero delicada. Cada loco con su tema. Tengo temas. Cada loco con su tema, tengo temas. Baby Alan Gómez, ojalá que no perdones. Baby Alan Gómez, ojalá que no perdones. Baby Alan Gómez, ojalá